Volvemos con un programa más de En la Plaza de mi Pueblo, el espacio radiofónico de CNT Granada en Radio Almaina. Volvemos al calor de los micros de la Radio Libre de Granada, en el dial 88.5 de la FM, pero también nos podéis escuchar en internet las veces que queráis, en la web de Radio Almaina, en nuestra web granada.cnt.es y ahora también en nuestro nuevo canal de iVoox CNT Granada. Hoy nos hemos reunido en nuestra placita radiofónica varias voces dispuestas a dar guerra este 9 años. Tenemos a Samu. Buenas. Julia. Hola. Silvestre. Hola, buenas. Y como técnico multitarea a Sergio. Hola. Y yo, Cris. Bueno, ¿qué tal vuestro inicio de año? Bueno, bien. Con clases, con cosillas que hacer y currando, es lo de siempre. Y con muchas ganas de pelear. Nos hemos juntado en nuestra plaza por primera vez este año, tras sobrevivir a unas fiestas navideñas que, como de costumbre, han venido cargadas de apología al consumismo, aglomeraciones y llamamientos a ser felices, como si nuestro bienestar dependiera de nuestra fuerza de voluntad, o como si durante esos días no estuviéramos atravesadas por la violencia del capital, especialmente aquellas trabajadoras que han tenido que doblar turnos y pasar menos tiempo con sus seres queridos, para que el milagro de los regalos navideños pudiese acontecer. Nos hemos juntado de nuevo tras rebasar a duras penas la cuesta de enero, exhausta y con la lengua fuera por este calor inusual, como cuando subimos andando a las plazuelas de los miradores más altos del Albaicín, pero sin la recompensa de contemplar las vistas al monumento nazarí. Y hablando de paisajes granaínos, no podemos evitar mirar con mucha rabia y tristeza a nuestra Sierra Nevada, que sufre los estragos del capitalismo más descarnado y el agotamiento de los recursos naturales. Granada, ciudad diseñada para complacer al turista adinerado, acostumbra a vestir de blanco esas fachadas para que todo aquel que se lo pueda permitir pueda venir a esquiar. Pero, ¿qué ocurre cuando, debido a la escasez de lluvia y al cambio climático, no tenemos nieve? Pues que el espectáculo debe continuar a toda costa, aunque sea utilizando nieve artificial de agua procedente de ríos y charcas. Teniendo en cuenta la preocupante sequía que asola Andalucía, nos preguntamos cuándo será entendible que los recursos naturales son finitos y que la acumulación de capital no exime de ser atravesada por las consecuencias del colapso energético. Recordamos que Granada, lejos de la belleza de sus paisajes, no deja de ser una ciudad sumamente precaria, en la que se ejerce represión a las trabajadoras que se organizan y que denuncian esta precariedad. El pasado 28 de enero tuvo lugar la manifestación en apoyo a las militantes del sindicato SAT Granada, que en junio se enfrentan a un juicio en el que la Junta de Andalucía pide 5 años de cárcel para 3 militantes por un conflicto sindical en la delegación de turismo, por protestar en el edificio por el despido de una compañera limpiadora. Desde aquí, mandamos mucha fuerza a las personas afectadas y recordamos que sindicarse es un derecho y que organizarse es la única forma de hacer frente a la violencia del Estado y del capital. Bueno, dejamos por un momento las quejas y denuncias y pasamos a presentar los contenidos de este programa. Comenzaremos con la sección Actualidades de Abajo, donde celebraremos varias victorias sindicales de la CNT en todo el territorio, Además, hablaremos con unas compañeras del sindicato CGT sobre la creación de una coordinadora sindical del videojuego. En la sección Gafas Rojas y Negras traemos un monográfico de economía, donde vamos a repasar sobre todo el concepto de plusvalía, de la mano de nuestro compañero Sergio. Y en nuestra sección Cajón Desastre, el compañero Andrés nos hablará sobre la película Y como Ícaro. ¡Empezamos! Actualidad desde abajo. Lo que no te cuentan los de arriba. Titulares de actualidad sindical. CNT Granada. El año comienza bien para las trabajadoras de Babal Medievo, empresa que posee 4 tiendas en el centro neurálgico de la ciudad, en la Catedral. La sección de CNT, recién constituida, tenía unas reivindicaciones claras para la empresa. No se habían abonado correctamente las horas extras trabajadas, los domingos ni los festivos. No había calendario semestral y se incumplía también el convenio en materia de vacaciones. Después de las denuncias realizadas por la sección, la empresa ha subsanado todo lo que se le ha exigido y es por ello que consideramos estos hechos una nueva victoria para la CNT y para las trabajadoras de esta ciudad. Sin embargo, no por esto hemos de parar ahora. Habrá que seguir defendiendo nuestros puestos de trabajo y nuestras vidas en pos de una mejora de nuestras condiciones materiales para poder ser dueñas de nuestro tiempo. CNT UNED. La sección sindical de CNT dentro de la UNED ha interpuesto una demanda contra esta universidad. La sección sindical acusa a la Universidad Nacional de Educación a Distancia de quedarse con parte del dinero de las subvenciones para pagar la cuota patronal que les corresponde. Te subvencionan el contrato y las universidades se quedan una parte de ese presupuesto, como si fueran patronal, explica el portavoz. De esta forma, los impuestos que cualquier empresa paga por tener a una trabajadora contratada son retirados del salario bruto de esta. El juicio se llevará a cabo el próximo mes de junio. Sin embargo, avisan que seguramente haya más universidades realizando esta práctica. Aprovechan para remarcar que en una profesión altamente precarizada, como es el de las investigadoras, donde la falta de estabilidad conlleva serios problemas para planificar un futuro, estas prácticas suponen un atropello inaceptable. Estaremos pendientes de futuras reclamaciones dentro de otras universidades y deseamos lo mejor para nuestras compañeras. CNT Valencia. Victoria sindical en Valencia. La sección sindical de CNT en Compañía del Trópico Café y Té SL, propietaria de Panaria, constituida en julio de 2018, ha alcanzado un acuerdo colectivo con la dirección de dicha empresa para implementar una serie de mejoras en los diferentes centros que gestiona en la provincia de Valencia. Este pacto, que resulta de un proceso de negociación continuado, implica notables cambios en las condiciones de cientos de trabajadoras. Este acuerdo es fruto de horas y horas de diálogo entre el equipo de CNT y la dirección de Compañía del Trópico Café y Té. Hemos demostrado lo que es posible cuando trabajamos conjuntamente por un objetivo común, afirma Paula Gallego, delegada de la sección sindical en Panaria. Uno de los principales paquetes de medidas que se ha consensuado se refiere a la protección de las mujeres contratadas por Panaria, que son víctimas de violencia de género, a quienes se le ha pasado a reconocer el derecho a disponer de un horario flexible sin reducción de jornada. Además, se ha conseguido el abono de atrasos, la protección durante el embarazo y la lactancia, la adaptación del puesto de trabajo y el plus por festivos trabajados. Como hemos visto, nos llegan buenas noticias de Valencia. Confiamos en que nuestras compañeras seguirán sumando victorias. CNT ADRA. La Inspección de Trabajo sanciona a la empresa Hacienda Bio S.A. por la denuncia interpuesta por CNT. Esta empresa, dedicada al trabajo agrícola, arrastraba retrasos continuados en el pago de salarios, además de no respetar la reducción de jornada por periodo estival. Recordamos que este verano ha sido especialmente caluroso aquí en el sur y no pocas y no son pocas las personas que han caído enfermas por golpes de calor. Además, otra demanda sobre la falta de condiciones de seguridad queda aún pendiente de resolución. Desde CNT animamos a la plantilla de esta mercantil a organizarse sindicalmente al margen de los representantes unitarios que no han movido un dedo para que se hagan respetar derechos. Un llamamiento que hacemos extensible a todos los trabajadores y trabajadoras del poniente almeriense que trabajan duramente bajo el plástico, a menudo con jornales por debajo del salario mínimo interprofesional, sin atar la seguridad social, sin adecuadas medidas de seguridad y con el convenio provincial de trabajo en el campo, denunciado desde octubre de 2017. CNT Madrid. Victoria sindical en la sección sindical de CNT Madrid Destino. El trabajo de las compañeras en la empresa Atlas Adeco ha servido para que ninguna de las trabajadoras pierda su puesto de trabajo. Esta empresa prestaba su servicio en los puestos de información repartidos por la ciudad para Madrid Destino. Tras su reciente cambio de empresa a Acciona, los puestos de trabajo estaban en peligro ante la falta de seguridad de la subrogación. Gracias al trabajo sindical, los puestos de estas 30 trabajadoras han sido asegurados. CNT Iruña. A suelta a las cuatro compañeras encausadas por el conflicto con Gestión y Eventos Lázaro. Los hechos ocurrieron el verano de 2020 en las piscinas municipales de Villafranca y Arguedas, cuando la empresa subcontratada Eventos y Gestión Lázaro despide a dos de sus socorristas por solicitar su contrato de trabajo. Es cuando entra el sindicato CNT e inicia una campaña de denuncia pública en las localidades mencionadas, extendiendo el conflicto laboral y la denuncia por toda la Ribera Navarra. Como consecuencia de ello, el empresario denuncia por un delito de calumnia al sindicato CNT y a todas personas que se solidarizó con las trabajadoras por redes sociales. La central narcosindicalista advierte, hemos sufrido otro intento de criminalización de nuestra actividad sindical y esto es así porque allá donde nadie defiende a la clase trabajadora estamos nosotras. Con las precarias, con las migrantes, con la temporalidad, con la autoorganización de las que estamos debajo de todo y por supuesto en contra de la dominación, del caciquismo y de la explotación. Nuestro trabajo continúa. Finalmente, el pasado viernes se tuvo conocimiento del fallo de la sentencia del juzgado de lo penal número 1 de Pamplona, absolviendo del delito de calumnias a las cuatro acusadas. Queremos mandar fuerza a nuestros compañeros y recordar que el mejor método ante la represión es la organización. CNT Valladolid. La sección sindical de CNT en Soldelín 2016 ha acordado finalizar el miércoles 24 de enero la huelga indefinida que mantiene desde principios de noviembre, al haberse subrogado el 75% de la carga de trabajo hacia otras empresas. Tras 80 días de huelga, el conflicto no termina. La tenacidad de las compañeras ha conseguido que no se pierda carga de trabajo y que se garantice la subrogación en casi todos los portales que tenía Soldelín 2016. A partir de ahora, queda continuar la batalla contra una empresa fantasma que sigue debiendo cantidades a toda la plantilla. La sección y el sindicato consideran que los objetivos se han cumplido al haber conseguido que la gran mayoría de portales y empresas hayan sido subrogadas. Sin embargo, Soldelín 2016 se enfrenta a una nueva fase del conflicto, por el adeudo de cantidades de los últimos meses y por su negligente gestión de toda esta situación. Como sindicato, no nos basta con garantizar la carga de trabajo o el cumplimiento de las condiciones de mínimos previstas en convenios y leyes. Tenemos el deber de denunciar a los empresarios que hacen padecer un sinfín de incertidumbre a la clase trabajadora. El caso del Soldelín 16 es patente, pero sabemos que no es ni mucho menos el único, ya que otras trabajadoras del sector se encuentran en la misma situación. Empresas fantasma que no responden a nada, que no cierran, que no pagan, pero sí que cobran. Como nos dicen las compañeras de Valladolid, de portal a portal, a la huelga hasta ganar. Después de un largo día o una larga semana, nuestro cuerpo necesita descansar. Son esos momentos en los que no tienes ni fuerza ni ganas para salir y prefieres quedarte en casa. Sin embargo, quedarte en casa no es sinónimo de aburrirse. Leer, ver una película, jugar a un videojuego nos permite descansar y disfrutar a la vez. Sin embargo, cuando pensamos en la industria del entretenimiento, la del videojuego es uno de los grandes sectores olvidados. Sea con la consola, con el PC, solo o acompañado, los videojuegos nos ofrecen no solo diversión, sino también grandes historias que disfrutar en el poco tiempo que tenemos para ello. Pero, como todo dentro del capitalismo, siempre hay una historia turbia detrás de esos títulos que tanto nos gustan. Despido en Microsoft o Riot Games, explotación laboral en Bethesda o incluso acoso sexual en Activision Blizzard son solo algunos de los muchos ejemplos que vemos en esta industria. Un desarrollo al que se entra con ilusión se ve pronto convertido en un infierno para la clase trabajadora. ¿Qué podemos hacer? ¿Debemos quedarnos con la resignación? Recientemente, el sindicato CGT ha lanzado una coordinadora sindical del videojuego que pretende aunar a todas las trabajadoras del sector. Hizo su primera presentación el pasado 25 de enero en la Málaga Jam y, para aquellas personas que nos lo perdimos, hoy os traemos a una compañera del sindicato. Hola, muy buena, Alberto. Muy buena, muchas gracias por tenerme. Hemos hecho un repaso de algunos de los casos más sonados en los últimos años, pero desgraciadamente seguro que hay muchos más. De hecho, en vuestra industria hay una palabra específica para la explotación laboral, el crunch. ¿Qué más podéis contarnos sobre la situación del sector en general y del Estado español en concreto? Sí, pues mira, en lo que va de año llevamos unas 6.000 personas ya despedidas en un mes, que es como el 60% de todos los despidos que hubo el año pasado, que fue un año espantoso en ese sentido. Y esto son las noticias que nos llegan de fuera, pero en España no nos libramos. Simplemente es que no nos estamos enterando, nos enteramos un poco en corrillos y a través de terceros, ¿no? Y luego, como comentabas, el tema del crunch, según los estudios que hay por ahí, la gente sigue echando como con normalidad entre 5 y 50 horas extra a la semana. Y lo que nos parece más grave todavía es que la mayoría no las consideran excesivas. Es una cosa que hacen por autopresionarse, etcétera, ¿no? Sí. Y luego un problema derivado de todo esto es que la industria sigue siendo una industria de hombres hetero y que continúa echando y a toda el resto de gente. Y hay muy poquita implementación de las políticas de diversidad. Sí, o sea, vemos que no es solo que se den esa hora extra, sino que se pueden ver a lo mejor como deseable incluso en cierto punto, ¿no? O para intentar ascender, que se premia ese sobreesfuerzo. Viendo todo esto y viendo que es una industria muy poco explorada sindicalmente, ¿en qué momento decidisteis comenzar esta coordinadora y qué dificultades específicas creéis que os plantea este sector? Pues, a ver, eso viene de hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Se escucha en las reuniones de desarrolladores, siempre teníamos el latiguillo, ¿no? De es que hace falta un sindicato. Ya hubo un intento de una coordinación así, que se quedó un poco en intento, y había algunas empresas, sobre todo eso, las empresas más grandes, que sí tenían un poco de presencia sindical. Y un poco en todo eso, un grupito de gente nos reunimos, y específicamente la gente de Resistencia Videolúdica, que se dedican a hacer cosas de videojuegos y anticapitalismo, se encontraron a la gente de SEGAP, el sindicato de espectáculos, arte gráfica, me faltan cosas, pero de Cataluña, que ya llevaban ellos mismos un tiempo trabajando, intentando entrar en el sector y entrando en algunas empresas. Y entonces como que nos vino como anillo al dedo unos y otros y de ahí empezamos con esta aventurilla. y luego me preguntaba las dificultades específicas, ¿no? de eso. Yo creo que principalmente tenemos el problema de que somos a la vez una industria tecnológica y una industria creativa. Entonces nos llevamos la peor parte de los dos mundos, ¿no? Sí, sí. Tenemos las condiciones precarias, los sueldos más bajos con respecto a las tecnológicas. Aparte de, bueno, en concreto lo que comentas, ¿no? El tema de que sea una cosa tan... tan vocacional, que todos estamos aquí por nuestra pasión y tal, nos lleva a tener una industria de jefes que no saben ser jefes, porque hay gente que simplemente ha querido empezar a hacer juegos y se ha encontrado con que ha tenido que contratar a gente. Entonces son jefes queriendo ser trabajadores al final, ¿no? Y teníamos eso, pues hasta ahora teníamos dos patronales y ninguna representación de los trabajadores. En parte por, como digo, ¿no? Esa falta de distinción entre trabajadores y jefes. Y dentro de vuestro sindicato, ¿qué clase de trabajadores pueden entrar o a cuáles os enfocáis para que estén atentos? ¿Y en qué territorio, en qué ámbito territorial tenéis pensado moveros? Pues estamos trabajando a nivel nacional. Ahí contamos con el respaldo de CGT que nos apoya en cada sitio, ¿no? Y no distinguimos, no queremos hacer, no somos un sindicato de programadores de videojuegos ni de artistas de videojuegos, sino de trabajadores de videojuegos en general. Y eso quiere decir que se incluye a todas las trabajadoras que se sientan parte de esto, porque consideramos que nos afectan por igual. La explotación de este tipo de empresas nos afectan por igual, estemos en una parte o en otra del desarrollo, y desde luego estamos muy en contra de la idea de que muchas veces se pone de que la gente de marketing o la gente de QA incluso o otros perfiles así muchas veces se quedan como fuera, entre comillas, de la industria, y nosotros al revés, lo que queremos es unir a todas las trabajadoras. Pues ya para terminar, ¿cómo podemos seguiros? ¿Qué próximos pasos tenéis pensados? ¿Dónde podemos veros, oíros? Pues de momento lo que estamos es en Twitter y en Mastodon. Tenemos pendiente hacer la página web, pero la realidad es que desde que presentamos esto hace un par de semanas, nos hemos visto abrumados porque estamos de repente llevando unos cuantos casos de ERES a la vez. Estamos teniendo mucho más trabajo del que habíamos previsto, lo cual es bueno por la parte de que parece que la gente está confiando en nosotros, y es malo porque vemos que la industria está en esta situación, ¿no? Y eso, con los pasos, pues de momento gestionar los ERES en los que estamos. Y ya estamos trabajando en algunas empresas, a ver si conseguimos secciones sindicales, representación sindical en empresas. Pues bueno, desde aquí, desde CNT Granada, os deseamos toda la fuerza y fuerte del mundo. Estaremos pendientes a vuestros próximos pasos. Pinta muy bien la cosa. Y nada, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por tenerlo. Bueno, y ahora os dejamos con un temita, calentando motores ya para el 8M, en el que se juntan varias artistas como son Tongo, La Furia, La Otra, La Mare y Vera de Mafalda. Somos la rabia y la voz. Hemos venido a cantaros que se acabó la opresión. Somos el eco que rompe toda verticalidad. Siguen soplando los vientos de osadía y libertad. No voy a guardar silencio, no he nacido para callar. Ocupemos los espacios que nos quisieron negar. No soy se rinde, quien alza una rebelión, una gran ola que embiste este sistema feroz. Desaprendiendo el camino, construyendo al caminar, la libertad se conquista con las ganas de luchar. Las otras, las que no importan, las silenciadas, las rotas, las buenas, las peores, las heridas, las locas, las raras, las otras. Somos la rabia de nuestras asesinadas, somos la ira y la alegría de nuestras hijas, somos las nietas de las brujas que quemasteis, somos la daga en vuestro cuello, somos la sabiduría de las mayores, somos las que decidieron importar, somos la venganza y la risa y el abrazo y el grito colectivo de las hermanas. Nos hemos reconocido entre nosotras y hemos identificado al enemigo, nos hemos dado la mano y la palabra, queremos lo que es nuestro y lo queremos ahora, queremos poder ser, queremos libertad, somos una, somos todas. Ante las recientes movilizaciones en el mundo del campo, por parte de los agricultores y productores, sacando los tractores a la carretera, a cortar las vías y todo lo demás, nos parecía interesante sacar el programa político de la CNT en el mundo del campo, porque, aunque ellos no quieran reconocerlo, gran parte de la crisis de los precios y de la competitividad que están sufriendo se debe a las contradicciones cada vez más agudas del sistema capitalista globalizado. Así que, para el oyente, os traemos el programa político de la CNT en el mundo del campo. Primero de todo, la CNT denuncia la privatización de la tierra y los recursos naturales y la vida en general como causa fundamental de la pobreza y el hambre, así como de la pérdida de biodiversidad y de deterioro del planeta. Denuncia también el acoso sistemático contra las comunidades rurales e indígenas por parte de gobiernos y empresas que pasan por encima de los derechos ancestrales de las pobladoras con el único fin de saciar su interés especulativo de enriquecimiento particular. Asimismo, también se denuncia la usurpación por parte de los capitalistas del derecho a la alimentación de las personas y a la soberanía alimentaria de los pueblos. Para la equiparación del campo a la ciudad, exigimos la abolición inmediata del régimen especial agrario de la seguridad social, equiparando a los jornaleros y jornaleras agrícolas con los trabajadores y trabajadoras de la industria y servicios en el régimen general, por suponer una discriminación totalmente injustificada respecto del principio de igualdad entre trabajadores y trabajadoras, a la vez que se señala la necesidad de una humana concepción de la seguridad social que, en coherencia con nuestros principios, debe dirigirse hacia formas no estatales y autogestionadas de la salud. Creación de las bolsas sindicales de empleo. Estas bolsas sindicales gestionarían las condiciones de contratación de jornaleros para evitar todo tipo de discriminaciones por origen, condiciones de trabajo de los trabajadores inmigrantes, género, discriminación por salario y tarea, listas negras y el vergonzoso espectáculo de la contratación en los bares y rotondas de los pueblos por parte de patronos e intermediarios. Combatir y denunciar también la perniciosa acción de intermediación que ofrecen empresas como las ETTs. El cultivo en régimen colectivo de las tierras abandonadas y creación y búsqueda de canales de distribución de los productos de la tierra incautada por los jornaleros. La reducción de la jornada laboral, implantada ya a las 6 horas en algún sector del campesinado como el olivar andaluz, y adecuar la jornada a la estación, evitando el exceso de frío o calor. Negativa a la aceptación de horas extraordinarias y de trabajo a destajo por su contribución a la extensión del paro. Eliminación o, en su defecto, control de productos químicos altamente contaminantes y perjudiciales para la salud. Exigir los medios para manipularlos con seguridad. Adelantar la jubilación con una pensión equiparable a la de los demás sectores y que permitan una vida digna. Régimen general de la seguridad social. Exigencia de la implantación general de la equiparación de salario y tarea entre hombre y mujer. Transformación de la estructura del cultivo, de modo que se adapte la forma productiva bajo los criterios de la agroecología, aumentando así la calidad de los productos, la mano de obra y el respeto a la naturaleza. La comercialización directa y creación en el campo de industrias limpias de transformación y conserva. La equiparación de servicios educativos y de salud para acabar con la discriminación a las condiciones de vida con el medio urbano. Cierre de colegios y grandes tiempos de transporte para recibir atención que incluso obligan a la mudanza definitiva. En suma, vivienda higiénica y comunicaciones que acaben con la sensación de gueto y aislamiento en la que vive el medio agrícola. Aumentar la población de las zonas rurales y reducir la población de las ciudades, por motivos de mejor calidad de convivencia, menos gasto energético y daño ambiental, así como una mayor salud física. Oponerse a las subvenciones agrarias y, mientras éstas existan, no vayan dirigidas a las grandes explotaciones agropecuarias. En CNT no podemos perder de vista nuestras finalidades últimas para ir dando desde ya los pasos necesarios que en un futuro hagan posible una auténtica transformación de la vida en sociedad que creemos pasa por recuperar elementos válidos de la ruralidad, como son la resocialización de todas las tierras concejiles, que las tierras resocializadas sean cultivadas en régimen de colectividad o individual. La base de esta forma de producción ha de ser una vida donde lo comunitario y todo lo colectivo supere la forma individualista. Gafas rojinegras. Un espacio de análisis desde una perspectiva anarcosindicalista. Hace unas semanas, el gobierno quería implementar una medida en materia laboral que fue foco de conflicto y controversia, las autobajas médicas. En resumen, los trabajadores podrían autojustificar bajas de 3 días para no saturar la sanidad. La medida permitiría, en palabras de la ministra de Sanidad, que tú puedas autojustificar una enfermedad leve durante los primeros 3 días. De esta forma, según afirman desde el ministerio que dirige Mónica García, se ahorrarían miles de consultas al año, lo que supondría el alivio en situaciones de especial incremento de casos de enfermedades leves y evitaría el colapso de los servicios sanitarios. La medida reduciría los trámites al mínimo. Bastaría con una autodeclaración de responsable en coordinación con los ministerios de Seguridad Social y de Trabajo. Esto evitaría, pues, también acudir al centro médico, todos los trámites que son necesarios, distendiendo la atención primaria, etc. La medida se contempla para cuadros leves de enfermedades, como en este caso es la gripe. En términos prácticos, evitaría que una persona levemente enferma tenga que pedir cita y acudir al médico y tenga que solo guardar de reposo en su baja laboral dentro de su casa, sin la necesidad de todo ese trámite que supone para también la atención primaria. Como es de esperar, esta medida no estuvo exenta de polémica. La patronal y los medios de comunicación pusieron el foco sobre la posibilidad de fraude por parte de los trabajadores y sobre el coste que le supone a los empresarios esa ausencia en los puestos de trabajo. Es entonces cuando apreciamos que, en estos medios de comunicación, en su intento de beneficiar a la clase dirigente, arrojaron datos sobre los costes que supondrían a la empresa esas bajas autojustificadas. Atento al dato porque no os va a dejar indiferente a nadie. El medio El Economista nos trajo el siguiente titular. La autobaja de 3 días costarían a la empresa 2.274 euros por empleado. En el cuerpo de la noticia decía lo siguiente. La medida, todavía en fase de consenso, tendrá un impacto económico en la empresa española. Un primer cálculo apunta a un coste de 2.274 euros por trabajador durante 72 horas que puede el empleado estar de autobaja. El cálculo se estima a través de las cotizaciones de la seguridad social a las que tendrá que hacer frente la empresa y a la ausencia de productividad generada por esos 3 días en los que el empleado no abonará cuotas. Si aplicamos una lectura crítica a todo esto, cabría preguntarnos: ¿cómo es posible que yo le cueste a la empresa todo ese dinero por 3 días de ausencia, mientras mi salario de todo el mes supera vergonzosamente los 1.000 euros? La noticia desarrolla su cálculo de la siguiente manera. Para un salario medio de 25.000 euros bruto al año, las cotizaciones ascienden a 66,93 euros en costes laborales, aplicando un tipo del 32,5%. Por otro lado, según el informe del Colegio de Economistas de Madrid, la productividad media de la economía española asciende a 92 euros por hora, que si se multiplica por las 3 jornadas laborales de 8 horas que se perderían a causa de un virus pandémico, supone un total de 2.208 euros. En total, sumaríamos 2.274 euros por trabajador que sufra una de estas enfermedades durante 3 días. Aquí es donde tenemos que poner la lupa de la crítica a todo este titular. ¿Cómo puede ser que la empresa deje de ganar todo ese dinero mientras a mí me pagan una centésima parte de todo eso? A la empresa le costamos una mísera parte de lo que, según el Colegio de Economistas, que por cierto, como podéis esperar, no es un organismo poco sospechoso de buscar la emancipación de la clase trabajadora. ¿Cómo puede decir que producimos todo eso para el empresario? Aquí es donde entra el concepto de plusvalía, que es lo que venimos a desgajar. Un empresario necesita sacar un beneficio de tu trabajo. Es decir, cuando un empresario te contrata, no es porque te esté haciendo un favor o tenga un afán patriótico por crear empleo, sino que quiere ganar más dinero con el sudor de tu esfuerzo. Esto es, si sigues trabajando en tu empresa o mantienen a la plantilla, es porque una parte de tu trabajo va destinada a una cuenta de beneficios de la empresa y de sus accionistas. La plusvalía es, en resumen, la materialización de un trabajo no pagado. Cuando vemos estos titulares, podemos apreciar cómo somos la clase trabajadora quienes creamos la riqueza y los que realmente producimos para el empresario. Tu jefe siempre te va a pagar por debajo de la riqueza que generas. Esto sigue un esquema muy concreto y muy sencillo de entender. En el proceso de producción, una empresa prevé un retorno de su inversión. Esto es, cuando tú inviertes 100, esperas que vuelvan 105, 150, 120, pero siempre una cantidad superior a lo que tú has invertido. Como diría Marx en su libro El Capital, cuando se invierte un dinero D en un proceso productivo M, lo que se busca conseguir es una cantidad de dinero mayor, que es D'. Esto quiere decir que el beneficio es una exigencia dentro del sistema capitalista para que éste funcione. Este beneficio solo puede conseguirse con la explotación de su mano de obra o abaratando los costes de producción. En España, de hecho, tenemos que los empresarios ganan más en términos relativos que la media de los países europeos. El margen de beneficio por unidad producida es mucho más alto en España que en el resto de los países europeos. Esto tiene una explicación clara, y es que aquí la vulneración de los derechos y nuestra protección como trabajadores es menor, por lo que tienen más capacidad extractiva para robar el fruto de nuestro trabajo. De hecho, cuanto más tasa de sindicación hay, menor es su capacidad de acumular riqueza. Cuanto más organizados estamos, menos parte del pastel para los empresarios. La inversión del proceso productivo comprende a los gastos fijos, que son aquellos que tienen materia, medios de producción, en salario y en recursos naturales. Luego están los gastos variables, que son los imprevistos, y de todo eso esperan una tasa de retorno con la venta de ese producto o servicio, que serían los ingresos. Los beneficios serían la relación entre esos ingresos y esos gastos. Esa tasa de retorno es la rentabilidad y de ese proceso productivo. Y mayor será cuanto más ingresos obtengan o menos gastos fijos generen ese proceso. Aquí, como podemos ver, hicieron un estudio sobre la tasa de sindicación en Estados Unidos y demostró la relación completamente inversa que había entre la tasa de sindicación y el porcentaje de ingreso que iba para el 10% más rico. Es decir, cuanto mayor fue el porcentaje de trabajadores que estaban afiliados a un sindicato, menos fue su capacidad para extraer riqueza. ¿Quieren tu sangre? quieren tu sangre. Y el conflicto de clase emana sobre el hecho concreto de que al empresario le interesa pagarte lo menos posible y a ti te interesa ganar más o tener más tiempo libre. Y tu salario tiene una relación directa con su plusvalía. A menos ganes tú, más gana él. Podemos imaginar su cuenta de beneficios si en 3 días de ausencia de un trabajador pierde el dinero equivalente a 2 salarios mensuales. Ante el periodo de crisis que hemos vivido y sus sucesivas caídas, entre paréntesis, agotamiento de recursos naturales, pandemia, caída de la producción, etc., los empresarios intentan ahorrar costes mediante el abuso de nuestros derechos laborales. Sus beneficios son a costa de nuestras vidas, y cuanto más parte del pastel necesiten para ser cada vez más ricos, será en detrimento de nuestras condiciones de existencia. El coste de las autobajas médicas es un ejemplo muy gráfico y claro de cuánto nos necesita el empresario. Si eso le cuesta a un trabajador por 3 días, ¿cuánto podría llegar a perder por una huelga total de la plantilla? Esta lucha por nuestro salario y nuestros derechos es solo el primer paso. El primer paso hacia el control de la producción por nuestra parte. Construyendo parcelas de lucha donde tengamos más capacidad de decisión para luchar por un mundo mejor. Un mundo donde repartamos el trabajo necesario, respetemos el planeta y vivamos poniendo el bienestar social de la mayoría en el centro. Cajón Desastre. Efemérides. Cultura. Recomendaciones. Y mucha historia. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Buenas compañeras, ¿qué tal? En la recomendación de este mes os acerco la película Y como Ícaro, del director francés Henri Bernier. Pido perdón a las oyentes francoparlantes, ya que a todas luces estará mal pronunciado. El thriller de 1979 tiene un aura a Costa Gabras, director de Z, Estado de Sitio o Desaparecido, películas todas ellas que aprovecho para recomendar. El motivo por el que acerco este film, más allá de su calidad en aspectos como el guión, la ambientación o el nivel actoral de Yves Montand, es la crítica a las cloacas del Estado. Se puede ver la profundidad fangosa de este estercolero, y allí descubriremos a personajes que se esconden entre el lodo para seguir sacando provecho del sistema. De esta forma, ni sus privilegios ni los de aquellos que pertenecen a su clase social se ven mermados. Un burócrata bien intencionado es el protagonista de esta película que investiga el asesinato de un presidente electo para su segundo mandato. En el trasfondo podemos entrever la figura de Kennedy. También la película tiene una escena muy potente en la que se muestra el experimento de Milgram, un estudio real sobre la obediencia a la autoridad que os insto a investigar. Quiero aprovechar para citar una frase que se dice en la película, aunque pronunciada por un presidente de Estado, no por ello me gustó menos. Hay hombres que ven las cosas como son y se preguntan por qué, y hay otros que sueñan las cosas como nunca fueron y se preguntan por qué no. La frase es original de Bernard Shaw. Sin más, os insto a ver la película. Nos escuchamos el mes que viene con una nueva recomendación. ¡Salud! Ya hemos pasado este ratito bien a gusto en esta plaza de nuestro pueblo. Y antes de irnos, os queremos recordar nuestras redes sociales para que podáis seguirnos la pista. En Twitter, @cnt_gr, en Instagram, CNT Granada, en Facebook, CNT Granada, en la web granada.cnt.es, donde podéis consultar nuestros teléfonos de asesoría. El correo electrónico granada@cnt.es y nos podéis encontrar en Granada, en nuestro local, en la calle Moral de la Magdalena, número 35, cerca de Plaza Gracia, donde, por cierto, os podéis pasar a recoger nuestro nuevo calendario laboral de 2024, los martes y los miércoles de 5:30 a 8:30. barato y de buena forma en el frente de batalla allí tiene. Y antes de despedir el programa, no sé si las compas de la mesa quieren comentar algo más. Pues sí, yo quería hacer un pequeño alegato carnavalero ya que estamos en febrero. Porque estamos asistiendo a una época en la que la libertad de expresión y los medios populares para crear hegemonía y despertar conciencia social peligran cada vez más. Nos vemos cada vez más censura. Sin ir más lejos, lo que está pasando con Radio Almaina, que la Junta de Andalucía no tramita la licencia de radio, en un claro ejemplo de represión. Sabemos que tenemos que estar presentes en todos los espacios posibles y disputar el relato. Y el carnaval de Cádiz, a pesar de que obviamente no es un espacio libre de violencia, yo creo que sí que es una de esas herramientas en las que se ha utilizado el altavoz tanto en las calles como en las tablas del teatro para hacer sonar la voz del pueblo, cuestionar la autoridad y expresar rabia y frustración ante la violencia. Por eso me gustaría despedir este programa con un paso doble libertario de Juan Carlos Aragón Becerra, que fue filósofo, escritor y comparsista, declarado anarquista y fallecido tristemente en 2019. Y tiene un paso doble que se llama Ahora qué hago contigo, y es de 2018, de su comparsa La Banda del Capitán Veneno. ¿Y ahora qué hago contigo? Tal como soplan los vientos, ahora que lo que te digo lo vas entendiendo un poquito mejor. Ahora que te andan diciendo, ah, eso de que tú eres libre, hazle caso a papá que en esta sociedad eso es imposible. Tú eres libre porque los gobiernos existen y son los que mandan. Son todos dioses y demonios divinos y humanos que dan al ciudadano el poder soberano de un corte de manga. Libre tú serás mientras te dura la ternura en que andas tú, mientras descubras el valor de la vida y sigas preso de tu amor de juventud. Libre tú serás mientras la ley se escriban para ti, mientras conserve tu minoría de edad y hagas las cosas porque no y porque sí. Libre serás mientras los dueños de tus risas e ilusiones se fabriquen cada noche con tus máquinas del sueño. Y a quien pregunte por tu plena libertad, tú dile que se te quedó dentro del vientre.